ruca es esta tierra, y la magún golpea la puerta. Agüita para el lemú y el humo derechito sale al güen. Marimari saluda la nieve, marimari saludan los choiques, el pillán que rompe los barrotes, libre el zungún que vuela esta noche. Factor Foil. Factor Foil. Factor Foil. Factor Foil. Todos los jueves de 19 a 21 por FM Alas. Mari Mari Compuché, aquí arranca Factor Folil, episodio 63, unir los espíritus que luchan y que se rebelan. Y estuvimos pensando bastante si escribir corazones que se rebelan, corazones rebeldes, espíritus rebeldes, bueno, distintas versiones, cada cosa no quiere decir exactamente lo mismo. Nos decidimos por espíritus porque pretendemos que no incluya solamente a la esfera humana, ¿no? Hay otras cosas que se pueden revelar además de los che, los humanos, las humanas. Y bueno, confiamos en que eso suceda y que está sucediendo en muchos casos. Y por otra parte, que rebelde quizás no quiere decir exactamente lo mismo que se rebelan, ¿no? No equivale una expresión a la otra. Porque bueno, una puede parecer un tanto instituida, ¿no? Y nos confiamos en que somos rebeldes, pero en realidad de repente no estamos logrando manifestar esa rebeldía en alguna de sus formas. Creo que eso es una de las cosas que nos agobian por estos días en un mundo plagado de malas noticias, al parecer, ¿no? Y esas malas noticias también se aumentan, se multiplican gracias a las maquinarias desinformativas del poder, que no son pocas, son un montón. No solamente desinforman, sino que también resignifican cada cosa que pasa, y algo que por ahí para nosotros podría resultar bueno es presentado como algo malo, ¿no? Algo peligroso, algo que habría que combatir, y que muchas personas compran ese discurso, esos discursos odiantes, esos discursos que se basan en el miedo. El miedo es una herramienta formidable por estos días para dominar, para controlar, para someter, para seguir colonizando, para seguir saqueando los territorios. Y bueno, desde este humilde lugarcito aquí en el sur, cerca de la montaña, cerca del Huincul llamado Piltriquitrón, que hoy atardece nevado, desde aquí, desde la comarca andina, desde las cercanías de Curramapu, queremos plantar una pequeña banderita en contra de todo eso, de todo lo que se pregona, de todo lo que se quiere imponer, insertar en nuestras realidades, en nuestras rucas, en nuestras casas, como si fuera la única posibilidad, el único mundo posible, como si fuese algo inexorable, inexpugnable, irreversible. Y queremos sostener, por lo menos en estos minutos de programa, que no es así, que se pueden hacer otras cosas y que hay muchos espíritus que estamos encarando otras cosas. Desde nuestra selva lacandona brillamos con esperanza. El mal gobierno tiembla cuando nuestro pueblo avanza.

Bueno, y qué difícil es empezar a hablar después de esta canción, así que la deja bien arriba. Nada, esta rola llega a través de las redes de comunicación que está habiendo por estos días, después de que terminó el encuentro allá en Chiapas y que tuvimos, por suerte, un cumpa participando, ¿no?, de ahí. Y bueno, nos va a traer, estamos ahí frotándonos las manos, un montón de info y de cosas para contarnos, que bueno, ya estaremos armando alguna reunioncilla, alguna juntada para charlar, para contar, para dialogar también sobre, bueno, qué cosas se están viendo, porque además de las cuestiones que puedan llegar a charlar y a lucubrar y a cranear el pueblo ahí en Chiapas, también hay mucha gente que acude a ese encuentro de todas partes del planeta y con experiencias también, ¿no? Con experiencias de resistencia, con experiencias de lucha, y al final termina siendo un gran guiso revolucionario lo que se tiene ahí, y las conversas y las compartidas son súper ricas. Así que bueno, al menos algo de todo eso nos va a llegar acá al sur, a las tierras mapuches, como decía la canción, y al territorio ancestral, como siempre solemos decir en este programa y en la radio, en Radio Alas en general, que bueno, también dentro de poco contará con algunos programitas más, programitas, una manera de decir, no, por programones, como diría el Peñimate. Se están viniendo, se están preparando ahí en la gatera para salir a la cancha. Y bueno, una de las comunicaciones que tuvimos también con allá con Chiapas es con un cumpa llamado Juanpi, de No Estamos Solos, y él nos manda también información sobre, nos contó la otra vez sobre el caso de los 5 compañeros presos de San Juan Cancún, que fueron injustamente acusados por la muerte de un policía o el asesinato de un policía, y que hoy, hace 3 años y 3 meses, están en prisión, ¿no? Están encarcelados y bueno, y criminalizados desde entonces, y ellos siguen trabajando ahí en solidaridad, acuerpando, acompañando, no dejándolos caer en ningún momento, no dejándolos solos. Y bueno, ese es un poco el mensaje que quisimos transmitir el programa pasado, y también lo refrescamos para este. Y sabemos que hay cumpas, peñis, lamien, que están acompañando a las personas criminalizadas hoy, que se están haciendo colectas. De hecho, ayer, por ejemplo, acá en El Bolsón hubo una proyección del documental de Pailaco, con la presencia de sus realizadores, que están haciendo una gira presentando el video, el documental, que es hermoso y muy recomendable. Hoy se iba a presentar también en Esquel, calculo que más o menos a esta hora estarán ahí proyectando y debatiendo, y después van a también proyectar en Furiloche y después en Uruguay. Y ayer, justamente después de ver el documental, se hizo un pichitragún entre las personas que estábamos ahí, y también se hizo una colecta para mandar allá en apoyo al Peñi Lemu y al Alamien Belén. Porque bueno, por todos los gastos que ocasiona estar encarcelado, ¿no?, en este momento. Y otro tanto está pasando con el Peñi Facundo Jones Walla, ¿no? Hay todo un grupo que se está organizando, que está armando eventos, proyecciones, recitales, rifas, para también estar ahí acuerpando y acompañando, ¿no? No dejando tirado a nadie. Es un poco la consigna. Llegó Radio Participancia, que dice: buenas tardes, Factor Folil. Saludo desde donde mis vecinos son queridos y nos correspondemos. Somos la fértil tierra que no pedimos permiso para abrigar nuestras semillas. ¡Aguante el pinar! ¡Aguante ¡Guarda, Ricardito! Y un emoji de un avión que tal vez sea por Chemtrail o tal vez sea por otra cosa, no sé. Bueno, puede ser por Chemtrail, sí. Qué grande el Pinar ahí, fiel, firme junto al pie del cañón. Y decía, ¿no? Estas redes de apaño, de apoyo, de solidaridad, son tan importantes porque la defensa de los territorios, de los lugares, de la vida en comunidad, de alguna manera tiene que contemplar esto, ¿no? Que hay consecuencias a veces que el Estado ataca y lastima y que hay personas que quedan, ¿no?, en el camino tendidas y que bueno, hay que estar ahí, hay que estar acompañando y viendo cómo se puede ayudar a que recuperen su libertad, a que recuperen su movilidad. Y pensaba también que mañana va a haber un evento en Osornos, ¿no?, en Gulumapu, también por el Peñi Facundo Jones Walla, que está en la unidad 6 de Rawson, lugar de la costa que por estos días está siendo bastante movido en muchos sentidos, pero básicamente por toda la resistencia y la gente que se está levantando en contra de muchas cosas que están ocurriendo ahí, en las fauces del poder, podríamos decir, del poder chubutense al menos, el pequeño poder chubutense, que ya estaremos hablando un poco más, ¿no? Pero bueno, anticipar algo que se supo hace pocas horas, que es la sentencia que se le dio en el juicio que le seguían al Peñi Lemu y a la Lamien Belén. Se les dio una sentencia de 3 años para Lemu en suspenso, de prisión en suspenso. Por lo tanto, debería recuperar la libertad por estos minutos, porque estaban viendo ahí unas cuestiones burocráticas de domicilio, etcétera. Y también prisión en suspenso de 1 año y medio para la Lamuen Belén. Justo. Que bueno, ella nunca estuvo detenida, pero que también. Esto de prisión en suspenso, algunos ahí comentaban que no está tan copado porque, bueno, te condiciona a no hacer ningún, a portarte bien, a salir siempre peinado en todos los controles policiales que se te crucen. Pero bueno, al menos es copado no estar durmiendo en una dependencia federal o en una unidad penitenciaria. Justo acaba de llegar una radioparticipante que dice: ¡Aguante! Hoy de cumple en la ciudad de los vientos, escuchándolos contento a medias por el dictamen de hoy al Peñi Lemu y Lamuen Belén. El racismo es tremendo, la impunidad con la que se manifiestan ante cualquier integrante del pueblo mapuche. Libertad a todos los presos políticos mapuches. Y después dice: quiero escuchar un tema de Logos, Marginado. Pronto por ahí extrañando el planeta alado. Bien, bien, bien. Entonces ya estamos anotando. Logos, ¿cómo era? ¿Planeta alado? No, Logos Marginado. Después dice: pronto por ahí extrañando el planeta alado. Ah, bueno. No lo íbamos a encontrar nunca el tema, planeta alado. Bueno, el planeta alado es el que extraña. Bien, bien. Me imagino quién puede ser ese peñasco desde Comodoro Rivadavia. Bien, sí, hoy ahí vi un fragmento, una imagen de todos Pupeñi y Capulamien que estaban ahí acompañando a Lemu y a la Lamien Belén en el juicio. Eso es importante también, ese acompañamiento en cuerpo presente. Y bueno, transmite Nehuen, es otra forma también bien, bien directa de acompañar. Y estamos con esto de acompañar y la resistencia de lucha, y también queremos seguir contándoles cómo van algunas situaciones que de repente no tienen toda la prensa que tienen cuando pasa algo concreto o hay algún hecho represivo o una audiencia o alguna o algún desalojo o alguna situación así crítica, pero que siguen ocurriendo en el silencio de la noche, podríamos decir, como es el caso de el oleoducto Vaca Muerta Golfo San Matías, que se está construyendo en contra de la voluntad popular de todas las poblaciones que atraviesa. Y este es un proyecto que es muy caro a los intereses corporativos, empresariales y a sus, ¿cómo podríamos decirle? Para no ofenderlos tanto, a sus títeres en el poder político, títeres comprados con billetes cayendo de sus bolsillos. Bueno, eso lo digo para no ofender, ¿no? Así, de onda. Y tenemos una, queremos compartir unas palabras de la compañera Raquel, que es allá de la asamblea, que está luchando contra esta infamia, esta monstruosidad que se quiere hacer, desembocar un oleoducto en el Golfo San Matías, atentando contra toda la vida del litoral marino, contra toda la costa, contra toda la vida de pescadores y de las personas que viven en las ciudades costeras, poniendo en peligro el agua, bueno, y básicamente asesinando a toda la vida marina, ¿no? Y en el medio también, en el medio pasan cosas entre Vaca Muerta y Golfo San Matías. Así que bueno, nada, los dejo en escucha de Raquel, de la compañera Raquel, que nos va a esclarecer y nos va a contar las novedades sobre qué está pasando con el oleoducto. En la actualidad, la industria energética es el sector económico con mayor emisión de gases de efecto invernadero, tanto a nivel mundial como en la Argentina. En este contexto, más del 80% de la matriz energética argentina depende de combustibles fósiles, como es el caso del petróleo y el gas de Vaca Muerta, y la explotación de este tipo de recursos está directamente asociada a ese incremento de la emisión de gases de efecto invernadero. El yacimiento Vaca Muerta, en nuestra Patagonia, está conformado por 7 empresas europeas que operan en la formación de gas y de petróleo. Las más importantes provienen de los países europeos que primero se posicionaron contra el fracking y que hoy son algunos de los países embajadores de la causa ambiental. Nosotros decimos desde nuestras organizaciones socioambientales y la multisectorial Golfo San Matías que rechazamos rotundamente el acuerdo firmado entre el gobernador Bereltinec y las empresas extranjeras en el marco de este proyecto Vaca Muerta Oil Sur, que también fue aprobado por la legislatura en mayoría, porque solamente pretende expandir, el saqueo extractivista desde Vaca Muerta hacia nuestros territorios, tanto todo a lo largo de la meseta del Somuncura como el costero. El proyecto consiste en un oleoducto que ya partió de Vaca Muerta y que va a atravesar todo el territorio rionegrino hasta desembocar en el puerto petrolero que va a estar cercano en Punta Colorada, cercano a Sierra Grande. Petróleo que será destinado únicamente a exportación. Y la empresa es beneficiaria directa de este acuerdo porque va a construir, va a administrar desde el trazado del oleoducto hasta la terminal portuaria. No va a tener ninguna intervención el Estado provincial ni municipal, ni va a haber actores sociales ni económicos locales. Va a ser todo desde la empresa, porque el gobernador ha sido claro. Cuando lo firmó dijo, el puerto será privado, no va a haber participación ni de municipios, ni de consorcios, ni de sindicatos, ni cámaras empresarias. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente y competitivo el sector privado que el sector estatal, descartando así de plano cualquier forma de gestión compartida, democrática o representativa. Y a todo eso se suma aún un componente aún más escandaloso a toda esta entrega que realiza. En caso del que el proyecto sea cancelado o no pueda realizarse, Vaca Muerta o el Sur Sociedad Anónima no va a asumir ninguna responsabilidad, es decir, el Estado se compromete a todo, la empresa a nada. Desde el vamos es una concesión asimétrica, abusiva, peligrosa y, como dijimos, antidemocrática. El proyecto ya está avanzando. Se ha realizado la primera parte desde Añelo o Loma de la Lata, Neuquén, hasta Allen, y se han instalado los caños y se han realizado todas las acciones para esa instalación. Ya se ha puesto en marcha también el segundo tramo desde Allen a Punta Colorada, en donde se están realizando movimientos de suelo, nivelaciones y preparación del terreno en Allen y en zonas cercanas, bajo la supervisión de esta empresa que se ha conformado, Vaca Muerta Oil Sur. Desde aquí decimos que se han violado flagrantemente todos los derechos que tenemos en tratados internacionales y en nuestra propia Constitución. El convenio 169 de la OIT, que garantiza el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas, el acuerdo de Escazú, del que Argentina ha formado parte porque ha firmado, que asegura que el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en estas decisiones que afectan al territorio debe existir, el artículo 41 de nuestra Constitución, que también habla de proteger al ambiente y de exigirle a los proyectos con impacto ambiental que sean sometidos a evaluación y a la participación pública. Sin embargo, nada de todo eso se respetó. Además, estando el RIGI presente, el régimen de incentivos para grandes inversores, consagra todos los privilegios para las grandes corporaciones y las decisiones que se toman, por supuesto, siempre son a espaldas de las comunidades. Si contamina, no es progreso, es destrucción. Si se hace silenciando las voces, no se respetan los derechos humanos. No es inversión si se expropia la voluntad colectiva. No es desarrollo, es saqueo. Nosotros entendemos por sustentabilidad o sostenibilidad no una simple compatibilidad entre la economía, la sociedad y el ambiente dentro del modelo actual, sino una transformación profunda de los modos de producir, de habitar y de relacionarnos con la naturaleza. Un proyecto verdaderamente sustentable es el que pone el respeto en los límites ecológicos del planeta, en la justicia social y ambiental y en el protagonismo de las comunidades en la toma de decisiones sobre sus territorios. No es no. No queremos el vivir de esa manera, no queremos al puerto petrolero, no queremos el oleoducto, ni tampoco los barcos, los de licuefacción de gas. Hola, no estamos de fiesta, sí de encuentro. Te invitamos a participar del abrazo al Hospital del Bolsón. A un año del cierre de la Unidad de Cuidados Intermedios, UCI, nos encontramos el próximo jueves 28 de agosto a las 11:30. Al hospital lo cuidamos entre todos. Te esperamos. Bueno, y escuchamos ahí recién la voz del vecino anunciando una actividad que va a ser el jueves al mediodía que viene, 11:30, si mal no recuerdo, en donde se va a estar conmemorando un año del cierre de la unidad de cuidados intensivos de acá del Hospital Regional del Bolsón. Y realmente nos preocupa el estado de la situación hospitalaria, no solamente en Río Negro, ¿no? También ocurre otro tanto en Chubut. De hecho, ayer hubo un episodio muy tremendo. Estaban compañeros y compañeras de organizaciones sindicales de salud. Me pareció ver ahí chalecos de CISAP, no sé si había alguna otra más, pero estaban en las puertas del Ministerio de Salud, o la Secretaría de Salud, ahora fue degradada a Secretaría, acorde a los tiempos que corren, y estaban ahí en las puertas, bueno, reclamando, pidiendo paritaria, seguramente pidiendo un aumento salarial de los miserables sueldos que cobran los empleados y empleadas estatales en Chubut cuando fueron reprimidos. Ahí vamos a contar con el testimonio de una cumpa a la que, bueno, le pregunté qué pasó. Pero también antes, retrotrayendo un poco lo que escuchamos anteriormente, escuchamos a las palabras de Raquel, ¿no? Que nos contaba y bueno, nos hacía docencia, ¿no? Con ese estilo narrativo de cómo está la situación, ¿no? Cuál es la urgencia que tiene el poder por sacar el petróleo para exportar a través de ese oleoducto y por cumplir con todo lo que está pidiendo el poder mundial, en este caso, y sobre todo el norte global, para seguir con sus guerras, con su hiperconsumo, con su consumismo desenfrenado, con su obsolescencia programada, con su saqueo de las venas abiertas de América Latina, como lo están desde hace siglos. Y ante eso hay gente que se levanta, aunque de repente no son miles, son pocas personas, pocos espíritus que se rebelan ante esto, pero se rebelan, se paran, se ponen frente a la máquina, se ponen frente a la avanzada, frente a las topadoras, frente a los aviones fumigadores, frente a los incendios del capital, ¿no? Y dentro de un rato quizás hablemos un poquito más de lo que se espera para el verano en estas zonas con respecto a los incendios y las sequías. Pero hay gente que resiste, hay espíritus que resisten, no solamente gente. Llegó una radioparticipancia que dice: hola, Factor Folil. ¿Qué dice el CONICET sobre el oleoducto Golfo San Matías? ¿O solo es parte de un espectáculo de distracción social? Si pretendemos disolver el poder del Estado, no podemos ser parte de él. No queremos contaminación. No queremos más leyes. No queremos Estado. No queremos a los cómplices de este genocidio. Aguante Palestina. Libertad a los presos políticos. Abajo la gente que forma parte del Estado opresor. Buena pregunta que dice la gente de CONICET. Mirá, hay de todo, ¿viste? Como en el CONICET hay muchos institutos, muchas dependencias, muchos investigadores que patean para un lado, patean para el otro. En líneas generales, el CONICET, como de forma oficial, no suele pronunciarse sobre nada, te diría. Pero también es cierto que hay algunas dependencias que son del CONICET y que saltan en contra, ¿no? Saltan con algún comunicado, un pronunciamiento. En general es algo medio quijotesco y que implica algún tipo de consecuencia para quien lo hace dentro del mismo CONICET. O sea, no es que toda la gente está dentro de CONICET, es simplemente payaso del circo, ¿no? Pero por otra parte también hay muchos intereses que tienen que ver dentro de CONICET, no tanto con lo que pase a nivel ambiental, a nivel que podríamos llamar realidad, sino que tiene que ver con cómo se dan los subsidios, cómo se los conserva, etcétera, etcétera. Cómo se puede seguir financiando la investigación por un par de años más. Y entonces hay veces que las lógicas responden más a eso que a una ética sobre lo que está pasando realmente. El otro día, en el programa anterior, hablábamos de las salmoneras y de cómo las salmoneras o la explotación petrolera offshore, o sea, en plataformas marinas a poca distancia de las costas o a grandes distancias, no importa, afectan directamente el talud continental, que es donde está toda esa fauna que CONICET, no sé cómo decirlo, jocosamente está transmitiendo en vivo por streaming y bueno, y lo plantea como un festival de la ciencia o algo por el estilo, cuando en realidad lo dicen descaradamente quienes están al mando de esa expedición marina. Esos datos se le van a pasar a las petroleras y a las empresas extractivistas, e incluso van a estar a disposición de las salmoneras, ¿por qué no? Que son justamente quienes, las empresas que van a matar a esos bichitos tan simpáticos y con nombres tan llamativos que están por streaming. Así que bueno, es todo bastante duro de contar y de asimilar, ¿no? Es difícil. Lo mismo la radio participancia hace un rato de Comodoro. Si bien estamos por un lado, estamos contentos de que recuperen la libertad, ahí el Peñi y el Alamien, sobre todo el Peñi, que estaba encarcelado, el Peñi Lemu, también es cierto que quedan hipercondicionados a un montón de cosas. El juicio estuvo plagado de racismo, de aberraciones judiciales, jurídicas, de todo tipo. Incluso ahora ahí contaban los cumpas de la gremial de abogados y abogadas de Argentina cómo habían hecho algo que nunca habían visto, como es que después del alegato final del acusado, y donde después supuestamente ya cabe solamente la lectura de la sentencia, el juez había abierto de vuelta el micrófono para que declare, haga toda una exposición, la fiscalía y las querellas, ¿no? Como para rematar el juicio ellos. La verdad que, bueno, una muestra más de la justicia huinca, de la justicia amañada de los poderosos y que no es realmente ningún tipo de justicia, ¿no? Sino que es un sistema de control y opresión sobre los pueblos que pretenden practicar algún tipo de autonomía, que pretenden recuperar el kimun ancestral para las personas que pretenden defender los territorios. Para ellos ese es este sistema de opresión clasista, capitalista, y podríamos seguir adjetivándolo, ¿no? No sé si ya dije esto, que escuchamos después de las palabras de Raquel una canción titulada Monstruos, de la banda Mapuche Tehuelche Tralcán Lef, ahí con el canto bien reconocible del Peñi Maxi Flores. Y tenemos alguna canción más por ahí para compartir con ustedes, porque realmente están muy buenas las canciones que han liberado hace poco ahí a las plataformas. Así que, bueno, está esto para compartir. Y ahí tenemos otras sorpresitas musicales más para compartir en la segunda parte del programa. Sí, después de esa canción se escuchó un error técnico del Sara que empezó con un separador a hacer ah, ah, ah, ah. Y bueno, Bueno, ahí dijiste Sara y la gente no va a entender. Dice, ¿quién es Sara? Bueno, Sara es el nombre de un programa con el que hacemos radio, ¿no? Acá. Ahí le contamos un backstage, como se diría en Norteamérica, en Gringolandia. Bueno, y vamos a pasar a escuchar las palabras de nuestra cumpa, Andrea, sobre lo que pasó ayer ahí con la gente que protestaba, reclamaba por un salario justo y digno. Hola, compa, ¿cómo estás? Acá yendo para Rawson a la movilización de hoy. Sí, bueno, ayer fue un día bastante triste porque, bueno, nos reprimieron en la Secretaría de Salud en el marco del paro provincial de salud que estábamos llevando adelante. La verdad que fue muy inesperado para nosotros que nos hayan reprimido de la forma que lo hicieron, porque la verdad es que si bien éramos un número importante para para el adormecimiento del que venimos en el sector, no éramos semejante cantidad de gente, ni estaba pasando nada, no estábamos haciendo nada, y de pronto no solo que nos esperaron con policía en la puerta, sino que apareció un grupo de fuerzas especiales y empezaron a tirarnos gas, y encima es ese gas nuevo que están utilizando, que aparentemente han inaugurado con nosotros acá, es un gas naranja que no es el gas al que nos tenían acostumbrados, no se pasa con leche, no se pasa con limón, y fue desesperante, porque la sensación de que te quemaba la piel era desesperante, un montón de compas hospitalizados. Yo también recibí quemadura en la cara, que sentí que se me quemaba el rostro, pero hubieron compas que estuvieron peor y tuvieron que incluso ponerles oxígeno inyectable. Así que, bueno, nada, fue un bajón, la verdad es que inesperado. Y bueno, ahora estamos yendo a movilizar a Rawson con los compas de salud y también en conjunto con el resto de compañeros docentes, jubilados, que también se movilizan hoy. Ahí escuchamos el tema que pidieron de Comodoro, de Lobos Marginados, y ahora viene un tema de Talk and Left, otro más, que se llama Fronteras. Escúchenlo. Pincheta Iván González Pinguén y en la operación. Ya empezamos a hablar, no hace falta presentarnos, ya fue. Bueno. De hecho llegó Radio Participancia. Bueno, Antígona lo digo yo. Dicen, respondiéndole a otra Radio Participancia, entiendo que en el CONICET hay cumpas, excepciones, militantes como Folguera, Salgado, etcétera, etcétera. De todas formas, son espacios que, al igual que las universidades, el INTA, entre otros, que han sido totalmente coaptadas por las empresas. La década ganada le abrió aún más las puertas a todos los saqueadores y puso al servicio de ellos a todas las instituciones estatales. Se persiguió y persigue a quienes piensan distinto. ¿Alguna vez fuiste a un hospi y te preguntaron por la calidad del aire, del agua que consumís? Feley. Sí, nada que agregar a eso. Totalmente. Y después ya otra radio participante que dice, quizás en lugar de nombrarlos la justicia, deberíamos llamarlos justicieros. Son personas forras y escrachables. Sí, y yo creo que justicieros también, no sé si sería lo mejor, pero... Claro, yo pienso en justicieros y me caen bien. O sea, no claro. Sé. Hay veces que, viste, justiciero se usa, a veces lo usan ellos para nombrar a alguien que conocemos, pero no sé qué, no, bueno, en realidad sí sé qué hacen. Para mí es eso, es un sistema para controlar, para asegurar que no molestemos quienes pretendemos defender los territorios, quienes pretendemos luchar contra los saqueos y los planes de muerte de las empresas. Es así. Y es un gran sistema de dominación social, ¿no? Ya hay mucha literatura escrita al respecto de el valor que tienen las cárceles y privar de la libertad a las personas para controlar al resto de la sociedad, ¿no? Entonces, justo por estos días también se están cumpliendo aniversario de una fuga, quizás una de las fugas más famosas de la historia, que fue la fuga del penal de Trelew, a la que le siguió una masacre y a la que le siguió después un secuestro de muchas personas que de la ciudad se habían solidarizado con los presos políticos de Trelew, y a la que siguió después un treleguazo, ¿no?, pidiendo por la liberación inmediata de esos vecinos y vecinas que habían sido secuestrados por esa dictadura. Así que ahí Trelew tiene mucho que... una historia muy rica y muy viva y una memoria de fuego que nos dice un montón, ¿no? Y yo siempre insisto con esto, con que haya sido en Chubut todo eso que pasó, no fue en balde, ¿no? Que quedó un montón de ceniza, un montón de brasa prendida, y que hoy estamos retomando, quizás, más humildemente, por supuesto, pero como podemos. ¿Había alguna otra radioparticipancia? No. Y hablando de radioparticipancias, la semana pasada llegó una radioparticipancia muy copada, como todas las que llegan acá, las radioparticipancias más o menos que terminan de armar el programa, ¿no? Como... Le ponen, uy, yo nunca le saco el sonido a mi celular, muy mal. Terminan de armar el programa, decía. Y había llegado una radio participancia que nos hubiese encantado pasar de un alamien que, bueno, hoy nos va a compartir su voz, su kumezungún, contando cómo está la situación de la Los Buenuleo. Y bueno, también escribía Ramiro, el lonco Ramiro, esa radio participancia, y nos pedían un tema de Chehuelche, Nunca a Mutuy, que hoy va a sonar. Pero antes de que suene el tema, que es un temón, como diría Mate, esto, queríamos saber un poco más, compartir al aire, ¿cuál es la situación en este momento territorial, jurídica, de la LOS Buenuleo? ¿En qué están? ¿Cómo les está yendo? Bueno, todo lo que nos pueda contar. Así que escuchemos atentamente las palabras de la Lamien Sandra. Marimari Compuché, Marimari Lamien, Marimari a toda la audiencia, Incheta, Sandra Germán Pinguén, Daniloche Guanuleo, Uriloche. Buenas tardes a todos. Bueno, mando este audio comentando cómo estamos acá en la LOF, Guanuleo, esta parte de las nacientes del río Nireco. Bueno, para comentar situaciones que hemos estado pasando, que hemos realizado denuncia en la cual la Fiscalía, por medio de la Fiscalía Provincial de Río Negro, por medio de el fiscal Soto y ahora último el fiscal Lozada, nos han desestimado denuncia que realicé por grabaciones y fotos hacia nuestros pichi queché de la comunidad. Costó realizar la denuncia, fui acompañada por nuestro abogado y también por la PDH para efectuar la denuncia, la cual la desestiman, diciendo que no es un delito, que filmen y graben a menores, entre todas esas cosas. También parte de nuestra notas que enviamos para pedir explicación, nos responden de que estamos en un territorio donde no nos corresponde, en parte conflicto, con este invasor, con este usurpador Emilio Fredich. La denuncia la realicé hacia la comisaría 42, oficiales de dicha comisaría y el privado Víctor Sánchez, donde les fotografía y firma a los menores. En sí queda desestimada la denuncia. Este fin de semana que pasó realicé un video para visibilizar lo que estamos sucediendo, cansada de tanto atropellamiento, de tanto hostigamiento de parte de la policía enviada por la fiscal Sendón, a donde no solamente el patrullero sin orden judicial continuamente se acerca hacia las 90 hectáreas en conflicto. Este viernes que pasó, no solamente lo hace hacia el camino de las 90 hectáreas en conflicto que está dentro del territorio y es del territorio, sino también en los caminos nuestros de la comunidad, cosa que nosotros no autorizamos ni tampoco pedimos seguridad. Hasta ahora no hemos tenido explicación de nada y bueno, decidí hacerlo público porque cansada de todo esto atropellamiento. A nivel judicial, cada vez que realizamos denuncia nosotros no son efectivas, no avanzan, al contrario, nos la desestiman, cosa que para nosotros, no solamente como comunidad Buenuleo, sino como pueblo, siempre quien realice denuncia avanzan y llegamos hasta juicios y siempre terminamos perdiendo en lo que es todo vía penal. Para eso sí está la justicia, pero no para escuchar nuestros derechos ni defender a nuestros piqueche queche. Bueno, pues también un poco más tranquila, a diferencia del fin de semana, pero no quita de que preocupada de toda la situación, sin falta de respuesta de la justicia. Y voy a seguir denunciando todas las veces que sigan atropellando tanto a la policía 42 de Furiloches, también a los privados y también a la misma Fiscalía Provincial, que donde continuamente nos están hostigando, molestando en territorio comunitario, los Chubonulé. Bueno, la Muen Mañumeyú, por escucharnos, por estar siempre atentos. Escuchamos el programa, así que Jutapango, Lemoria también Puché, Peucayal. Nunca me impusieron cultura, ni los del Remington ni sus leyes. Tratan la historia con idiotas de ignorancia, a costa de sangre y el sudor de nuestras pampas. Yo no comparto tu amuntú. Factor Folil. Bueno, ahí escuchamos Chehuelche con Nunca Mutuy, un pedido desde Los Buenuleo. Ojalá hayan podido escuchar y bueno, y Sucume Sungún ahí contando las novedades que bueno, desgraciadamente siguen siendo de asedio, de hostigamiento policial y empresarial, ¿no? Como muchas LOF están padeciendo en este momento o han padecido o ya están en proceso de desalojo. Él contaba al principio del programa que ayer en la proyección del documental de Pailaco, después en la conversa, esto era una de las cosas que se comentaba, ¿no? La situación, la constante en todas las comunidades que se está viviendo, ¿no? Con respecto a esta presión extractivista de una u otra punta, ¿no? Como desde el sector inmobiliario, del sector de los pinificadores, las forestales, las hidroeléctricas, las mineras, bueno, siempre hay alguien que quiere o que se arroga el derecho, o parques nacionales, podríamos agregar ahí, sobre todo con lo que hicieron con la Luz Pailaco, que se arroga el derecho a invadir y seguir usufructuando el despojo territorial que se dio allá por 1880 a manos del ejército, de los ejércitos del Estado argentino y por otro lado del ejército del Estado chileno, ¿no? Entonces, esa invasión que hoy también repudiamos está haciendo Israel sobre Palestina, es algo que se dio a fines del siglo XIX en estos territorios, ¿no? Y le pusieron alambrado y títulos de propiedad a lugares que no tenían título de propiedad, que no eran propiedad privada. Y hoy en día la privatización sigue, ¿no? Y prácticamente todas las costas de ríos, lagunas, lagos están privatizadas. Si uno va al Parque Nacional Los Alerces, por ejemplo, en donde algunos políticos que les suele gustar salir en cámara se ufanan de decir que es el parque de los argentinos, el territorio argentino y bla. La cartelería y todo lo que uno ve, además de ser bastante oneroso para cualquier persona que, no sé, que sea trabajadora, que ande por ahí, o sea, es prohibitivo a veces pasar una noche en alguno de esos lugares. En general son cartelerías en inglés, en otros idiomas que nada tienen que ver con la argentinidad, pero bueno, son detalles, pero que responden todos a la misma lógica, ¿no? A la misma lógica occidental de progreso, de avance del capital sobre todo lo vivo y toda la vida en general. Y hablando del avance capital, y algo que también surgió en la conversa de ayer después de la proyección, es una intención de empezar a hacer algo con los pinos en la comarca, ¿no? Y hay un peñi de la Lof Pucona Ñacupel, que está camino al Foyel, cerca de la Lof Las Huaytecas. Nos contaba que están proyectando hacer una minga para sacar pinos, combatir a los pinos que se han extendido como plaga por todo el cordón serrucho y paleta, que están amenazando el bosque nativo de cipreses de las Huaytecas y el resto del bosque nativo del bosque andino patagónico, y que además son una bomba sin estallar aún, una bomba esperando el verano en relación a los incendios. Entonces es una cuestión de vida o muerte, una cuestión de autodefensa, sacar ahora a tiempo esos pinos, que por supuesto han sido plantados ahí por empresarios con apoyo y financiamiento estatal. Y esto otra vez hay que decirlo, ¿no? Hay instituciones estatales y el Estado, básicamente, a veces con formatos como secretarías de bosques o áreas de bosques, bosques muy, muy entre comillas, son tan áreas de bosque como el sistema judicial es de la justicia, ¿no? Porque, hablando con más precisión, las plantaciones de pinos, los monocultivos de pinos, no son bosques, son eso, monocultivos de pinos, ¿no? Y son muchas veces plantados de manera simétrica, son especies exóticas que además tienen una alta necesidad de agua para crecer, que requieren, por ejemplo, a veces, en muchos casos, riego, y para eso muchas veces los vinificadores hacen represas ilegales, desvío de los ríos y de las acequias y de los canales y de las aguadas, y cuando no hacen eso, los pinos directamente se dedican a chupar todo pequeño curso de agua que esté por ahí cerca. Entonces, las sequías también tienen relación con los campos de pinos sembrados, ¿no? Ya sean de Benetton, de los cataríes, de Lewis, o de pinificadores más pequeños como Rocco, uno de los que está ahí ocupando el territorio ancestral de la Lofca en que entrego. Entonces, bueno, la LOF Pucunaña Cupel está llamando a hacer una minga despinificadora este próximo sábado 23, a las 8 de la mañana, y está pidiendo que, bueno, las personas que se acerquen lo hagan con algo para compartir, algo de comida para compartir, linternas, motosierra, combustible, aceite para cadena, bueno, todo lo que considere necesario, herramientas, guantes, todo lo que considere necesario para hacer el trabajo de cortar los pinos, la mayor cantidad de pinos que se pueda durante el día. Y lo mismo va a estar ocurriendo, pero un poquito más tarde, si no me equivoco, desde las 11, en otro lugar que también ha sido afectado en el último verano por un incendio, como lo es la zona rural, el paraje de Puyén, la Rinconada de Puyén, que, bueno, sufrió un terrible incendio, la pérdida de montonazo de viviendas que aún no se ha podido recuperar. Ahí todavía se está mingueando para terminar alguna casa, no se ha podido prácticamente terminar ninguna, o sea que las personas todavía están en situación de emergencia, viviendo como pueden, en carpas, en lugares prestados o en lugares alquilados, pero que tienen cierto límite para alquilar, y realmente están pasando un invierno bastante duro. A pesar de que, por suerte, para ellos, pero no para lo que viene en el verano, el invierno no ha sido todo lo lluvioso, ni nevador, ni frío que se esperaba, ¿no? Pero bueno, ahí va a arrancar una minga también para extraer pinos a partir de las 11 de la mañana. Y también se pide colaboración con herramientas, motosierras, combustible, aceite para cadenas, etcétera. Llega una radio participante que dice: qué buena oportunidad para exigir la expulsión del asesino Rocco de la cuesta. Totalmente. Bueno, decíamos ayer también en la charla, Rocco, por si alguien no sabe, los empleados, dos empleados de Rocco, fueron los sicarios, y cuando uno dice sicario, al sicario en general no hace las cosas gratis, alguien le paga, alguien lo manda, fueron los sicarios que asesinaron al huichafe Elías Garay Cachicoliem e hirieron muy gravemente al Peñi Gonzalo, ¿no?, que estuvo en el hospital y salvó su vida de milagro. Podría haber sido un doble asesinato. Entonces, esa persona, otra vez, después del desalojo que hizo con un mega operativo la provincia de Río Negro y la fiscal Betiana Sendón, que también nombraba recién la bien Sandra, con ese mega operativo le devolvieron, así cual llave en mano, le devolvieron el lugar al pinificador Rocco, que tiene, bueno, un montón de hectáreas, miles de hectáreas, de una manera bastante poco clara, ¿no? Porque incluso para la antigua ley de tierras no debería tenerlas, si es que no vive en el lugar, o si ya tiene otros lugares en donde ya hace lo mismo, ¿no? Explota el pino. Pero bueno, ahí supuestamente se hizo de más de 2.000 hectáreas. Creo que el número es bastante mayor, pero lo digo así para para no pifiar por demás. Y bueno, hoy está ahí usurpando esas tierras que supuestamente son fiscales, entre comillas, desde la mal llamada conquista del desierto. Y otra cosa iba a decir, que también otra cosa que está ahí impidiendo es que la Machil Lilén acceda a su regüe, ¿no? Ahí se está levantando un rol muy importante para Puel Mapu, para todo el pueblo nación mapuche tehuelche, y para quien no es mapuche incluso, porque es una autoridad ancestral que tiene que ver con la curación, con la medicina ancestral, y que tanto mapuches como no mapuche se atienden o hacen uso de esa medicina. Entonces, que realmente la Machil pueda terminar su proceso y se levante como Machi en Cuesta del Ternero sería sumamente importante, no solamente para la salud humana, sino para la sanación de ese territorio que ya ha sufrido incendios por el estado calamitoso de los pinares que estos tipejos mantienen ahí. Y toda su prepotencia y su mafiosidad y su violencia que despliegan contra los vecinos del paraje, ya sean mapuches o no mapuches, también está acreditado y demostrado y denunciado, ¿no? Pero hay impunidad acá en este territorio nacional, podríamos decirle. Bueno, y eso, termino diciendo esto, reafirmando las invitaciones para este sábado para despitificar a las 11 de la mañana en la rinconada de Puyén y a las 8 de la mañana en la otra punta del lado norte de la comarca, en Pucona Ñancupel. Recuerden todo lo que hay que llevar, comida, herramientas y todo lo que necesiten para hacer ese trabajo. Así que me parece que es una medida básica que tenemos que tomar, además de la construcción de reservorios de agua allí donde no haya, para un verano que ya está preocupándonos demasiado. Tiene el rarigo en la vuelta, nunca me soltaré. Bueno, y ahí escuchamos recién algo que es bastante reciente, que subieron, compartieron su música que terminan de hacer hace poquito, o no sé si hace poquito, pero al menos la terminaron, la ultimaron, le pusieron la última edición. La banda que se llama Huehuay es una banda de Somo Mapuche, de la Mien, y el tema se llama Cupam y está también con el acompañamiento de Daniela Millaleo, una vieja conocida acá del programa. Así que bueno, este es uno de los temas de su último trabajo, y si tenemos tiempo nos gustaría poner otro, pero vamos a ver si nos da el tiempito. Porque tenemos radioparticipancias que nos están enviando cosas, no solamente opiniones y kumezungún, sino también sonidos y música. Y acá tenemos desde el Pinar justamente uno. ¿Qué es, Anti? Es un tema que se llama Los Patrones, de la banda Guarda Ricardito, que es un ensayo para el Festi Por el Agua en la Loma. Bien, ahí el Festi Por el Agua en la Loma, que fue hace poquito o está por ser. Para mí está por ser, porque si es un ensayo es porque... Está por ser. A ver, ahí la radio participancia si nos cuenta cuándo va a ser ese Festi, que va a ser previo, creo yo, a el Festi Almafuerte Rock, que viene, creo que en noviembre se viene ese otro festival. Pero el de la Loma es antes, creo que en septiembre, los primeros días de septiembre, si no estoy loco. Pero bueno, ya nos van a contar bien. Y tengan en cuenta, al escucharlo, que es un ensayo y aún así suena así como suena. Sábado 13 de septiembre, acá dice... Ahí está. Le radio participante. ¿Y dice la hora, no? Sí, dice... Ah, no, dice 2025, desde las 14. Bien, ¿en el Centro Comunitario de la Loma va a ser? Ahí, para que lo dice en chiquito y en una letra. Centro, sí. Centro, para. Bueno, no, sí, después lo confirmamos con mi cosa. Almafuerte. Ah, en Almafuerte, bien, en Almafuerte. No es en el Centro Comunitario de la Loma, es en el otro, en el Centro Cultural Almafuerte. Ahí en la calle Che Guevara. Y vamos a escucharlo, dale. Thank you. ahí directo desde un garage de la Casa del Pinar, el ensayo este superpower de Guarda Ricardito, ¿no? Sí. Guarda Ricardito. ¿Será, qué Ricardito será? ¿Alfonsín? No, nada que ver, ¿no? Ricardo Rubén. Es por eso decís vos, no creo. No sé, pero yo ya me añadí a favoritos el sticker. Tiene bien el sticker y todo. Y se viene un festival ahí en la Loma, que va, no va a dejar dormir unos cuantos, ni la siesta ni a la noche, me parece. Y llegó una radio participancia que dice: aguante Guarda Ricardito, aguante Alas, aguante El Pinar, aguante el aguante. Saludos desde Cascada. Ah, mirá, Cascada Escondida, qué grande. Ahí también hay mucho ajite en la Cascada. Impresionante el trayenco que no está solo. Bueno, y estábamos hablando de la despinificación y yo quería, hay otra cosa, además de sacar pinos y de juntar agua y de hacer algunas reuniones en torno a la formación, por ejemplo, de cómo nos organizamos, por ejemplo, para comunicarnos cuando se corta la luz, por ejemplo, para ver cómo transportamos cosas, cómo organizamos el tema de las mangas y las motobombas, etcétera. Ya empezamos a ver todo eso, cómo se distribuye el agua en cada lugar. Son cosas que se están haciendo en este momento, se están empezando a hacer, se está viendo, bueno, hay que sacar agua de un río, hay que extraer con alguna bomba algo, etcétera. Porque realmente sentimos que se aproxima un verano caliente, un verano seco, un verano que puede traer no cutral, como alguien una vez dijo, sino incendios forestales, incendios de interfase. Y acá en la comarca al menos nos estamos preparando para darle batalla a lo que venga, a lo que pueda venir. Y ojalá que no, ojalá que sea un verano que nos sorprenda con este clima loco, con este clima alterado, que nos sorprenda con mucha lluvia, o al menos que en diciembre sea un diciembre súper llovedor, como alguna vez ha ocurrido. Pero bueno, si todo sigue así, las cosas van a ser peludas, como diría un amigo. Así que hay que prepararse. Creo que en este territorio, por estos territorios, la experiencia que tuvimos este verano nos hizo tomar conciencia aún más de viejas prácticas que ya venían ocurriendo. No es la primera vez que se forman brigadas autoconvocadas, que no se quedan a esperar a ver qué hacen los servicios estatales o qué no hacen los servicios estatales o qué dejan hacer los servicios estatales, sino que toman cartas en el asunto y atacan el fuego con todo lo que se tiene. Así que, bueno, habrá que ahí hacer un balance, hacer una especie de compartida de saberes para ponernos a punto con lo que puede llegar a ocurrir. Y también esto, recomendar que otros territorios al norte y al sur de donde estamos, al norte y al sur de la comarca andina, y estoy hablando, por ejemplo, de Furis Lopche, y estoy hablando de Esquel, e incluso más al sur, también empiecen a ver, quizás ya lo hicieron y no lo sabemos, nos pueden radio participar y contar, pero estaría bueno que se empiecen a tomar cartas en el asunto de manera autogestiva, autónoma y lo más comunitaria posible. Y no me quiero ir ya de este bloque sin contar esto. El domingo, después de ir a sacar pinos, hay algo copado que podemos ir a hacer en familia y a encontrarnos con un montón de gente linda en el Mercadito Rural Nehuén, ahí en Mallín Ahogado, un lugar que también es emblema de la lucha y la resistencia, ¿no?, de la vida rural, campesina y aborigen, y de la lucha contra los incendios del capital. Se va a producir el sexto intercambio de semillas y abundancias en el mercadito de Nehuén a partir de las 12, de 12 a 17, este domingo 24. Va a haber feria abierta de productores y artesanes, y bueno, podés llevar tu paño también, pero antes comunicándote con el 2282-8330. Y también va a haber un círculo de experiencias, además del intercambio de semillas mismo, buffet casero y feria abierta de un montón de cosas lindas, ricas y económicas. Llegó una radio participante que dice: una buena forma de comunicarnos sería comprar radio a pilas para escuchar alas. ¿La radio tiene grupo electrógeno? Qué buena pregunta. No, pero lo estamos pensando. Estamos viendo ahí algunas medidas a tomar. Pero sí, lo de la radio a pilas es fundamental. Hay algunas también baterías que se pueden llegar a conseguir. Bueno, quien pueda conseguir algún handy, no viene mal tenerlo. Quien pueda poner a punto la base que tiene ahí tirada, la base VHF que tiene tirada en el fondo de la casa o en el auto viejo ese que sirvió de remis o de taxi en algún lugar, también la puede reacondicionar. Hay también modelos para hacer de bases caseras, artesanales, también. Bueno, hay un montón de formas para comunicarse todas son útiles y necesarias. Y en el caso, bueno, del grupo electrógeno, y estamos pensando por ahí conseguir alguno prestado, eventualmente tener alguno ahí de reserva. Así que vamos ahora a escuchar una rola y después seguimos charlando. Que nosotros decidamos el presente. Lo veo en la calle. Que nosotros decidamos el presente. Con un Nehuén que es más fuerte que el sistema. El mismo tema y la misma historia de siempre, con la calle, la vereda, la tierra y también su gente. Desaparecido, fusilado, torturado, aquí venís de los más pobres, venís de los desterrados. Me la han contado mi ñuque y mi chao, y veo en la historia que las cosas en Chile mucho no han cambiado. Y no te hablo de tanto que se han movilizado, hablo del poder que tienen sobre la gente el Estado. Aquí hay tanto para dividirse, por eso rescato a quienes se mueven y organizan con su gente. Y entre la mierda que vivimos hay quien persiste gritando que nosotros decidamos el presente. Y le doy gracias pues motiva mi silencio, que hay cosas que no puedo olvidar aunque no la esté viendo. Que nadie le regala nada dando tanto tiempo, y su convicción es lo único que afirma sus cimientos. Por la cara y cabro convencido al cien, por el aguante de mi peño y soy la muerte. Pa' todo aquel que aprende a desobedecer, puño tu peta en rucota en comemos bien. Por la cara y cabro convencido al cien, por el aguante de mi peño soy la muerte. Pa' todo aquel que aprenda a desobedecer, guiño tu peta in robota in comemos en. Lo veo en la calle y lo siento en los sollozos de mi abuela cuando eché su un noble frente a sus ojos. No encuentro las ganas de juntarse y conversar, pensar en organizar, lanzarse una actividad. El otro aún y control territorial, milicos van a allanar, se continúa el weichan. Nuestra lengua de a poco se nos va a recuperarla y hablar, taima puncheñeal. Pues alcalito fachi winga monien, huelo milita in huichato al huichape puche. Afkil peta mi mapunche ne wen, afkil pe fachi que mon mule lu com da mi rey ma wen. Fei muta mule pa mi fachi mapumu, calcuto fimi da ni raki suam ni songo. Petu mon eleita in cui fige gun, fil que ma pupule petu mule tu fachi fei en tun. Por la cara y cabro convencido al cien, por el aguante de mi peño y soy la muerte. Pa' todo aquel que aprende a desobedecer, cuño tu peta en rubota en comemos bien. Por la cara y cabro convencido al cien, por el aguante de mi peño y soy la muerte. Pa' todo aquel que aprende a desobedecer, cuño tu peta en rubota en comemos bien. Que nosotros decidamos el presente. Que nosotros decidamos el presente. Factor Folil. Alas en llamas. Oh, me falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. Bueno, y Taín Rupú de Licán. Bueno, una habitué también de los raperos de Guru Mapu que nos gusta escuchar y que nos gusta compartir aquí en el aire al lado. Y bueno, estábamos hablando del intercambio en el Mercadito Nehuen, que va a ser el domingo, acá en Mallina Ahogado. Una super oportunidad para reencontrarse, para pasar un rato tranqui y replanificar algunas cuestiones. Mientras vemos cómo ya empiezan a salir algunos artículos en relación a lo que ocurrió con el fallo, ¿no?, en Comodoro Rivadavia, que ratifica la persecución del Estado argentino, en este caso, hacia dos integrantes de Los Pailaco. Y decíamos ayer también en ese Pichi Tragún que Pailaco existe, la LOF o el LOF Pailaco existe, Pupeñi y Pulamien siguen existiendo, siguen viviendo en distintos lugares, quizás a veces sintiéndose perseguidos, porque de hecho están siendo perseguidos a muchos niveles, pero nos hablaba, el Peñi de Pucona Ñacupel, que la única que nos queda en este momento es la unión. Por eso también el nombre del programa 63 de hoy es un poco un homenaje a lo que decía el Peñi, ¿no?, de Pucona Ñacupel. Unirnos quienes seguimos en la lucha, quienes seguimos luchando, dejar de lado quizás algunas rencillas, viejas rencillas, algunos egos que no hacen más que separarnos y debilitarnos, y avanzar para lograr el retorno a la Ñuque Mapu, el retorno a la defensa de la vida, que nunca abandonamos, por otra parte, ¿no?, pero que a veces se vuelve como dura, como que te tiende a tirar abajo, pero en cuanto uno se junta, charla, dialoga con otro, se entrama, se enrieda en micelios, en redes, siente renacer la esperanza, ¿no? No la esperanza boba, la esperanza religiosa de el quien espera que caiga algo del cielo, sino la esperanza que se construye, ¿no?, que se construye con hermandad, con solidaridad, con organización, con acuerpamiento y con ese calorcito que da la esperanza en un mañana mejor, en un mundo mejor. Y eso hay que construirlo, no es algo que va a llegar con el clima, ni con el tiempo, ni con un tsunami. Nos estamos yendo y no sé si llegó algo, alguna radioparticipancia ahí, me pareció escuchar. Estoy loco. No dejemos a nadie afuera, por favor, que después llega un minuto después y ya se acabó el programa. Bueno, no, ahí está. Terminamos bien hoy. Acaba llegando la gente de colgando de las nubes. Están ahí aprolijando sus herramientas radiales, todos sus instrumentos. Te estamos viendo desde abajo de su estudio, que les recordamos tiene ahí el piso transparente. Ya están instalados en sus sillones, en sus futones. y con sus auriculares dorados en sus cabecitas. Así que bueno, se viene un programón de Colgando de las Nubes. Y eso, estén atentos a la programación de Alas, que se vienen nuevos programones próximamente, nuevos, y que van a ser super power, con super Nehuen. Sí, si alguien tiene para donar algún grupo electrógeno. Sí, no. O paneles solares. Claro, paneles solares sería, acá tenemos a gente experta en paneles solares por acá cerca, así que vamos a conseguir algo para ese entonces, no se preocupen, o nos lo prestan, o bueno, o lo tomamos prestado de algún lado, etcétera, lo expropiamos de por ahí, no vamos a decir de dónde, pero bueno, pueden pasar muchas cosas acá el verano, e incluso también vamos a estar construyendo cosas seguro, para que sea un verano también desde la radio más preparado, más, ¿cómo te puedo decir? Más planificado. ¿Qué me decías, Santi? ¿Alguna radio participancia? No. Llegaron audios. Chan, chan, chan, chan. Audios. Chan, chan, chan, chan. Mari, mari, compuché. Mari, mari, chachay. Mari, mari, papay. Disculpen la hora. Bueno, hoy ha sido un día muy intenso, frente a la sentencia de mi sobrino. Soy la tía de Lamuén Lemu y de la Lamuén Belén. Les mando un mensaje desde la guarría Comodoro Rivadavia. Y bueno, ha sido un proceso bastante complicado, con muchas cuestiones de racismo muy notable en un fiscal. Bueno, y el mensaje que le puedo dejar es que, aunque el túnel muchas veces se vea oscuro o la noche se nos cierre como muy oscura, nunca hay que dejar de levantar el guillatún, hacer el ipún, seguir confiando en nuestros cuifis que se hacen presente en todo momento de nuestras vidas, y principalmente agradecer a todos los Lamuén, a todos los compuché que han estado acompañando desde sus espacios, desde sus lugares. El Lamuén está muy agradecido porque dijo que se sintió mucho la compañía de todos los Lamuén, el Nehuen que mandaba a cada uno, todo lo que fue llegando, todo lo que se fue compartiendo en estos días. Y es importante mantenernos unidos, fuertes, como el Raquisuán, con el Kume Piuqué, y saber que entre todos podemos llegar siempre con armonía y con paz a tener resueltas nuestras cuestiones particulares o comunitarias, no perdiendo los estribos. Así que siempre esto, ¿no? Saber dialogar y saber esperar. Siempre saber esperar, porque los tiempos Winca no son nuestros tiempos. Pero siempre se sale bien con paciencia y con confianza plena en nuestros cuifi que están presentes en nuestras vidas. Rumé Mañún a todos y a todas la gente y los compuché, incluso personas de derechos humanos que han hecho llegar su solidaridad a todas las personas que tienen el pensamiento y nos acompañan en todo momento. Rumé Mañún, Pun Mai y Kume Peuma. Ya nos vamos despidiendo y saludando, despidiendo a los barrios, al Pinar que nos estuvo ahí escuchando, radio participando a full, con el saludo a todas las LOF en lucha y en resistencia, con el pedido nuevamente de la aparición con vida de la papá y Julia Chunil Catricura, con la libertad para el Peñi Facundo Yanes Guala y para todos los presos políticos de Ulumapu, de Chile y de México, de allá de San Antonio de las Casas. De ponerme denso en estas barras y me nace el sentimiento. No me arrepiento de nada de mi vida, yo estoy contento por esta música eterna que me hace parte del viento. Dentro una nostalgia vive, está creciendo, latiendo al tempo del bombo que con estas letras tenso. Pienso más de lo que digo y por eso rapeo. No sirven estas frases si no soy yo 100%. La vida gris porque no existe alguien tan bueno. La vida gris porque no existe alguien tan malo. Pero no amarillí si se trata a tus compañeros. Al final esa es la realidad del mundo, hermano. Este camino incierto es el que sigo. Activo mis sentidos, latido es lo que escribo. Kilos de letras conmigo, historias que me han transmitido y errores por los cuales mirar tu ombligo. Que el silencio a veces aporta más que hablar y coronar no sirve tanto si tu gente ya no está. Sigo creyendo que algo sí se puede cambiar y que la muerte de tanto hermano no se quede sin vengar. Que a pesar de la tristeza hay que avanzar, que a pesar de la traición hay que avanzar. Y aunque todo vaya en contra hay que avanzar, por el respeto y memoria de quien no está. Despacio voy procurando pisar lento pero seguro, soy pa' esto loco. He tenido que escapar, cuántas veces me he tenido que olvidar de todo lo malo, lo que ha pasado. Mi puño en alto porque sigo recordando lo que no está, solo por luchar. A los que le han quitado el derecho de soñar, contando balas como si fueran palabras que suenan y pasan como si no importara. Me corta el aire y el agua cuando me alcanza. En tormentos el sonido es lo que me calma. Acostumbrada al ruido de la selva de cemento, silencian aves cuando alzan su vuelo. Si me las rebusco me llaman delincuente. No todo lo que hagas le va a gustar a la gente. No siempre vas a ser respetado y amado, pero procura amar al que está a tu lado. No traigo el sueño en las calles de la ciudad. Si más me alejo más lo puedo conciliar. Cuento estrellas que protegen mi andar. Dejo mi huella para poder regresar. Si cuántas veces he querido desertar, como si en serio fuera algún lugar. Buscando mi hogar y siempre vuelvo a los brazos de mamá. Despacio voy procurando.